Poco faltaba para que el sol, la luna y las estrellas aparecieran sobre los creadores y los formadores. De Pallís, de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. Dice luego el Popol Vuh: así entró el maíz en la formación del hombre y la mujer, por obra de los progenitores. Y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa tierra llena de deleites, abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas, y abundante también en patatzte y cacao, y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances, matasanos y miel. Abundancia de sabrosos alimentos habían en aquel pueblo llamado de Pallil y Cayalá. Había alimentos de todas clases, alimentos pequeños y grandes, plantas pequeñas y plantas grandes. Los animales enseñaron el camino, y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Ixcumané 9 bebidas, y de este alimento provinieron las fuerzas y la gordura, y en él crearon los músculos y el vigor del hombre y la mujer. Esto hicieron los progenitores, Tepeu y Gucumatz, así llamados. A continuación, entraron en pláticas acerca de la creación y de la formación de nuestra primera madre y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los 4 hombres y mujeres que fueron creados. Bye.